que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Educación gratuita de 0 a 3 años, una necesidad que da sus primeros y torpes pasos. En lo que va de año, casi 37.000 mujeres han cogido una excedencia para el cuidado de un familiar, en su mayoría un hijo o una hija. 5.000 varones han hecho lo propio. Los cuidados siguen recayendo en las mujeres por un abultado porcentaje del 86,2%. Así lo indican los datos de la Seguridad Social. En 2022, y de la mano de la LOMLOE y las medidas aprobadas por el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas han puesto a disposición de las familias plazas gratuitas desde los 0 a los 3 años. La implantación de este nuevo ciclo gratuito lleva 2 meses dando sus primeros pasos. Los sindicatos consultados combinan la denuncia porque la mayoría de comunidades autónomas están externalizando estas plazas en manos de escuelas privadas y la esperanza de que se inserten en centros públicos en condiciones dignas, como sucede en Canarias. Fernando Villalba, responsable de política educativa de la Confederación Sindical STES. Bueno, la valoración general es que se está externalizando la mayor parte de las plazas. Deberían ser plazas públicas, lo pone ahí en la ley, y claro, como el gobierno deja la flexibilidad para llamar plaza pública a una plaza que la da mediante un convenio una empresa privada, es que no es exactamente un concierto, no quiero llamar concierto, pues el concierto es una cosa muy concreta que viene en la LODE y que luego se desarrolla con normativa, con órdenes y demás, y esto es una externalización en toda regla. Escrito por Sara Plaza, publicado en la edición general el 31 de octubre de 2022. La movilización popular tumba el proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros, Badajoz. Los vecinos de Salvatierra de los Barros se han manifestado contra el macrovertedero industrial que quieren colocar en su pueblo. La Junta de Extremadura se ha visto obligada a archivar su expediente a causa de esta movilización. De esta manera, parece alejarse temporalmente de Extremadura la instalación de uno de los vertederos industriales más grandes de todo el país en volumen de residuos y el primero en dimensiones, con 89 hectáreas. Todo el procedimiento para sacar adelante el basurero ha estado lleno de irregularidades y aspectos tan pintorescos como que, según algunos medios, algunas de las firmas de compraventa de los terrenos necesarios tuvieron lugar en el propio ayuntamiento. Sin embargo, no está todo ganado para los vecinos. El proyecto se mantiene con vida ya que está sujeto a que la empresa recurra e incluso podría presentar otro expediente. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 24 de octubre de 2022. Localidades afectadas por el incendio de Begís se oponen al trazado de la línea de muy alta tensión. La posible instalación de 3 plantas fotovoltaicas en la comarca del Alto Palancia ha puesto en alerta a los vecinos que consideran perjudicial la línea de muy alta tensión, MAT, necesaria para la eficacia de los megaproyectos. Por esta razón, han creado la asociación Origua y han presentado alegaciones a los proyectos. De una línea MAT, por ejemplo, ninguno de los ayuntamientos afectados tenía conocimiento. El proyecto se presentó en el BOE y la información allí se quedó. La mayoría de las localidades valencianas aún no se han recuperado del incendio de este mes de agosto. Estas instalaciones suponen para ellas un ataque al paisaje y un golpe al poco turismo que reciben, a la vez que no generan puestos de trabajo ni contribuyen a la soberanía energética de la comarca. Escrito por Carlos Soledad, publicado en El Salto País Valencià el 29 de octubre de 2022. razóns ecolóxicas para abolir a competencia. As linguaxes económica e administrativa moderna están pragadas de conceptos xemelgos de competitividade e competencia, que se foron abrindo paso no último medio século. Semella xa parte do sentido común que ninguén cuestiona. Hai que competir para triunfar, e quen non é competitivo queda fora da carreira cara non se sabe moi ben onde. Mas este concepto, tan integrado na cultura capitalista de raíces hobbesianas e neo-darwinistas, podería ser totalmente disfuncional, especialmente no momento en que o sistema civilizatorio onde se desenvolveu ese sistema de valores comeza a perder pé. Escrito por Manuel Casal Lodeiro, coordinador do Instituto Resiliencia, publicado no blog Saber Sustentar de O Salto Galiza o 26 de outubro de 2022. Detenidos 16 activistas de rebelión científica tras una acción en la empresa BMW. La mayor parte de los científicos que el sábado 29 de octubre participó en una acción de protesta en una sala de exposición de la empresa BMW de Múnich, entre los que había 5 españoles, han estado en prisión preventiva hasta el viernes. Su falta ha sido pegar carteles en la sala y rociar con pintura negra algunos automóviles de lujo. Esta protesta se enmarca en una serie de actos de desobediencia civil que tienen como objetivo llamar la atención sobre las mentiras de los gobiernos. El Acuerdo de París, por el que los estados firmantes se comprometieron a mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados, es un objetivo para el que ya no queda tiempo. Rebelión Científica exige la descarbonización masiva del sector del transporte y la cancelación de la deuda financiera de los países del sur. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 31 de octubre de 2022. Banco Sabadell desahucia a una familia con menores en Sevilla. Estefan y Charlie recibieron hace año y medio una carta del Banco Sabadell en el que se les exigía la marcha de su vivienda por impagos de la hipoteca. La persona que alquilaba el piso a la familia había dejado hace meses de pagar la letra del crédito y, por tanto, el banco reclamaba la propiedad del inmueble, a pesar de que ellos nunca habían dejado de pagar su alquiler. La familia está compuesta por 2 adultos de Mali y Senegal, una niña de 8 meses y un niño en edad escolar. A la familia la han trasladado a un albergue, un lugar que, tal y como afirman la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, no es apto para niños. A partir de este momento, la familia, como muchas otras en su situación, entrará en un circuito de tutelaje e institucionalización y después, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Sevilla, AOSA, intentará buscarles una vivienda temporal. Desahucios como este ponen en evidencia la falta de vivienda pública en Sevilla, así como en el resto de Andalucía, que tiene una oferta muy inferior a la demanda cada vez más creciente. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 27 de octubre de 2022. Escribir sobre una secta jerárquica y hermética para explicar lo que pasa ahí fuera. Blanco Inmaculado es la nueva novela de la escritora Noelia Lorenzo Pino. En ella se adentra en la inventada comunidad de los Fritz, inspirada en la secta de las 12 tribus, para saber quién ha matado a una de las niñas de la familia. Una novela del género negro, con gran voluntad social y que deja en evidencia las estructuras de poder cotidiano que hemos absorbido. Pues he reflejado los prejuicios que tenemos en nuestra sociedad, que vaya, que es todo el rato ese paralelismo de, bueno, yo hablo de los problemas que puede haber sociales en esta comunidad, pero no dejo de hablar de los que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que el machismo, que no era en inicio de lo que yo quería hablar, pero claro, al meter 2 mujeres protagonistas, uh-huh. Las jerarquías policiales, las jerarquías dentro también de esta comunidad, ha sido como inevitable y ha ido surgiendo solo hablar del machismo porque, bueno, está en todas partes. Luego también he aprovechado para hablar de lo duro que es estar enfermo y en esta sociedad más individualista, ¿no? La protagonista tiene esas limitaciones físicas, está sola además. Entonces, lo duro que es eso, enfrentarte a esta sociedad más individualista con limitaciones y dolores. ¿En qué más cositas? Bueno, en los celos, ¿no? En el ansia de poder, un poco ese eso. Pero bueno, nació sobre todo, yo sobre todo quería hablar de los prejuicios, aunque no podemos desvelarlo, ¿no? Porque sería imperdonable desvelar de qué prejuicios en concreto hablamos, porque hasta el final no se desvela, pero... Escrito por Luis Miguel Barcenilla, publicado en Órdago el 31 de octubre de 2022. Lula da Silva gana las elecciones de Brasil y desde El Salto Radio estuvimos a tu lado contándote el recuento electoral hasta el final. Aquí seguimos en riguroso directo, son las 7 y 9 de la tarde en Brasil, las serán ya 8, 9, 10, 11 y 10 de la noche en el Estado español. Durante la entrevista, una programación especial dirigida por Laura Corcuera. Pasado los 50% de Lula, era el 67,7% escrutado cuando estaba gritando a Vicinanz aquí el vecindario en el barrio, era porque justamente en ese momento Lula estaba superando en el escrutinio a Bolsonaro. Puedes recuperar las mesas de debate, la entrevista a Dani Balbi, diputada estatal, doctora y profesora de literatura, guionista, activista del movimiento negro LGTBIQ, estudiosa del materialismo dialéctico, hoy la primera diputada mujer trans negra de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, y el programa Caipiriña Libre en nuestra sección de podcast. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.